Ya estamos de regreso con ustedes acá en Sin Pretexto, en esta segunda edición. Estamos acompañándolos como siempre en Radio y Televisión de la Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 en AM, también en internet, www.radiousach.cl, y también nos pueden ver en el canal 48, señal digital abierta, y el streaming de www.usach.cl. Todas las opciones para que puedan entonces ver y escuchar nuestro programa el día de hoy. Y ya les estábamos adelantando parte de las temáticas que vamos a estar tratando el día de hoy. Nos quedamos en temas económicos y en particular hacer este análisis de la deuda que existe en los hogares chilenos. Ciñéndonos en el informe de estabilidad financiera del Banco Central, una presentación que hizo particularmente ante el Senado, ante la Comisión de Hacienda del Senado, el Banco Central, donde se entregaron datos relevantes en cuanto a la deuda de las familias chilenas. Se señala que ha aumentado en los últimos años, pasando de 36 a 46% del PIB entre los años 2010 y 2017. Respecto a la tenencia, un 68% de los hogares chilenos mantenía deuda en el 2011, cifra que aumentó al 73% en el año 2014. Obviamente hay muchos factores que influyen en aquello, particularmente hay familias que pueden tener una situación compleja en lo que tiene que ver con empleo, eventualidades o complicaciones en el quehacer familiar, pero también es interesante ver otros factores que van más allá incluso del análisis del Banco Central, que tienen que ver también con el poder adquisitivo de los chilenos, si es que los sueldos efectivamente están alcanzando a la luz de cómo está subiendo el costo de la vida. Temas que queremos abordar hoy día junto a nuestro panel. Nos acompaña Marcela Vera, economista, investigadora del Centro de Investigación en Sociedad, Economía y Cultura de nuestra universidad. Marcela, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña Alexander Páez, él es investigador de la Fundación Sol, también va a estar con nosotros tratando estos temas. Alexander, muchas gracias también por estar acá. Hola, muchas gracias. Hola. Bueno, enfoquémonos en lo que se plantea entonces por parte del Banco Central, datos que son importantes de tomar en cuenta porque implica aumentos en cuanto a la deuda de las familias chilenas, y ir analizando también los factores. Ahí se mencionan algunos en el informe, los tratábamos en forma más sucinta, pero desde la perspectiva de ustedes también es importante verlo de forma multifactorial. Yo hacía mención a temas que de repente no se hacen, no se consignan en los informes, y que tiene que ver con ese costo de la vida que aumenta y que en definitiva no se ve reflejado en los sueldos, por ejemplo. Analicémoslo en estos varios factores que hay de por medio para empezar a dialogar. Marcela. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que esta crisis de deuda es también parte de una manera en que vas construyendo sociedad. Entonces, porque, digamos, el mecanismo que se ha utilizado para poder generar integración social es a través del consumo. Pero ese consumo tiene un límite, y ese límite está dado efectivamente por los ingresos que están teniendo cada uno de los hogares. Entonces, cuando ese límite se produjo, lo que se hizo acá en Chile fue que se instauró una fórmula que tiene que ver con la instalación del crédito, de las tarjetas de crédito, tanto de casas comerciales como cajas de compensación, como otras posibilidades bancarias. Pensemos que Chile es uno de los países latinoamericanos que más desarrollo tiene en términos de instrumentos financieros para poder acceder al crédito. No se piden muchas restricciones, las comisiones no son muy altas, entonces la gente tiende a generar un endeudamiento también muy grande. Para hay facilidades poder generar, de pago también, cuando hay deuda. Hay facilidades, ¿no?, de pago también, pero es un mecanismo perverso porque finalmente lo que hace es que genera también un compromiso del cual las familias chilenas no se pueden desapegar, que tiene que ver con efectivamente el generar ahí una crisis de la deuda y también una excesiva dependencia de los empleos en el cual se encuentren trabajando. Entonces, cuando eso ocurre, digamos que el ingreso no está siendo lo suficientemente grande para además sostener ese nivel de endeudamiento, llevándolo entonces a ser incluido en la sociedad a través de una deuda. ¿Ya? Y vemos que estos niveles han ido aumentando con el tiempo, porque si miramos el año, por ejemplo, en el 2013, cuando teníamos una situación de deuda a nivel de los hogares del 59%, ahora está ya en el 71,1%. O sea, en muy pocos años ha crecido enormemente, digamos, la situación financiera en la cual nos encontramos. Y eso se debe también a la precaria condición laboral en la cual se encuentran los chilenos. Alexander, también tu diagnóstico a la luz de los números, y compartes también muchas de las apreciaciones del Banco Central. Sí, claro que sí. De hecho, un poco Es algo tardía un poco el mensaje del Banco Central en la medida de que la deuda de los hogares no viene parando de crecer anualmente desde el año 2003, por lo menos, desde que tenemos cifras. Cuando uno observa como un periodo más extenso de tiempo y también espacios más grandes con los cuales compararnos, nos damos cuenta de dos factores. Por un lado, la deuda de los hogares es un tema mundial. Ya están los distintos países del mundo, hay una altísima deuda de los hogares. Solo para dar un ejemplo, el caso de, por ejemplo, Noruega, que es un país, ¿cierto?, que uno diría que está relacionado a un estado de bienestar, sí, ¿cierto?, un nivel de desarrollo bastante grande, tiene indicadores de deuda en relación al PIB del 99%. Su deuda en relación a los ingresos disponibles corresponde al 224% de sus ingresos disponibles. Entonces estamos hablando de que hay países, ¿cierto?, que tienen un nivel de ingresos que es muy superior al chileno, que también tienen niveles de deuda bastante grandes. Por otro lado, en términos temporales y refiriéndonos solo a Chile, sí, la deuda creció entre 2013 y 2016 casi un 10% anual, promedio, ¿ya? Mientras los ingresos de la ocupación principal han crecido un 2,4% anual en el mismo periodo de tiempo. Por lo tanto, la deuda crece por sobre lo que crecen los ingresos, ¿cierto? De manera constante en el tiempo, lo cual nos trae al problema que tenemos en la actualidad, que esta deuda se ha ido acumulando y en relación al PIB, en relación a los ingresos disponibles, claro, ya es bastante alta. Sí, pero el 16%. Exacto. Mario Marcela, el presidente del Banco Central, en esta presentación que hacía la Comisión de Hacienda del Senado, señalaba principalmente dos razones o dos causas que estarían explicando este nivel de endeudamiento de los hogares chilenos, el 71%, como bien mencionabas tú. Hablaba del aumento de préstamos bancarios como primer punto, y el segundo punto, menor dinamismo del ingreso, del ingreso en términos de empleo, estaría explicando este nivel de deuda. Estos dos factores fundamentalmente. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Respecto de los niveles de préstamo y respecto del menor dinamismo en el ingreso vía empleo. Claro, ahí yo creo que hay que hacer dos diferencias importantes. Lo primero es que, por ejemplo, la mayor participación de esa deuda se debe a créditos hipotecarios. Son del orden del 37,4%, es explicado por eso. Y no solo uno, también señalaba Mario Marcel, ¿no? Hay algunos que, como inversores de menor cuantía, adquieren un crédito hipotecario para adquirir otro vivienda para ponerle en arriendo. Exacto. Así es, justamente. No solo un crédito hipotecario, por tanto. El otro indicador relevante es el consumo, que alcanza un 18,2%. Y por último, están también los créditos que se otorgan a través de casas comerciales, que representan un 15,5%. Entonces, efectivamente, digamos, tenemos distintas fórmulas de acceso a inclusión social a través de distintos tipos de crédito para también satisfacer distintos tipos de necesidades. Entonces, claro, si uno se fija en los créditos de consumo o los créditos de tarjetas de crédito de casas comerciales, están más orientados a poder satisfacer las necesidades cotidianas de la población. En cambio, los créditos hipotecarios, pues efectivamente son de un mediano, incluso largo plazo en algunos casos, o sea, a 20 años, entonces, claro, obviamente ya cubre casi toda su vida laboral. ¿Es decir, el salario entonces, no alcanza para cubrir las necesidades fundamentales de la población? Claro, justamente, incluso han habido estudios ya hace bastantes años que reflejan esta situación, digamos, y eso hace que la misma población tenga impedimentos para cambiarse de trabajo, para cambiarse de zona territorial, o para poder buscar efectivamente otro tipo de ocupación. Entonces, genera un encadenamiento, digamos, en función del pago de deuda. Si uno mira los indicadores, los hogares tienen una alta tasa de pago de deudas. O sea, Chile no se caracteriza por ser una población morosa. La morosidad es muy baja. No obstante, efectivamente esto ya está generando una visión que tiene que ver con el segundo punto que plantea Mario Marcel en el informe, que tiene que ver con que efectivamente a nivel estructural como país estamos no pudiendo generar un ingreso que nos permita efectivamente satisfacer las necesidades que hoy día tiene la población. Y en ese sentido, por ejemplo, hace unos días, cuatro días atrás, el gobierno sacó algunas medidas respecto de cómo promover en el fondo inversiones que pudieran impactar en definitiva en aumento del empleo y luego aumento de los ingresos. 250.000 nuevos empleos señalaba, ¿no? Justamente, que reflejarían una cifra bastante alta de 65 millones de dólares que serían distribuidos en 200 tipos de proyectos. Entonces, Claro, uno mira ese tipo de medidas y cuando va mirando la letra chica, realmente son definiciones estructurales que fortalecen hacia un sector del empresariado, las grandes empresas, versus también la mala distribución que hay al interior de las mismas empresas, de las pequeñas y medianas empresas versus las grandes. Entonces, efectivamente, las pequeñas y medianas empresas todavía no han sido, digamos, cubiertas por este tipo de políticas que sean efectivas para generar empleo. Pensemos que cubren el 60% del empleo. Por tanto, digamos, habría que profundizar bastante más y mejorar bastante más este tipo de políticas pro inversión. Alexander, ¿es realista pensar en medidas de carácter que vengan desde el gobierno? Recién Eduardo hacía mención a medidas que está tomando el actual Ejecutivo respecto a temas justamente de la deuda y el acceso a particularmente mejores condiciones de salario. ¿Es realista pensar que un gobierno puede mejorar estos índices de deuda? ¿Tienen las facultades, tienen las herramientas? ¿Cuánto se depende también del mundo empresarial, que son efectivamente los que dan la mayor cantidad de empleos en el país? Bueno, ahí hay un punto que es muy relevante, un poco lo que nosotros hemos querido hacer ver, que el tema de la deuda es un problema estructural. Uh-huh. ¿A qué nos referimos? Es que viene desde hace un tiempo, no se refiere a la coyuntura actual, sí. ¿Cierto? Que es mundial, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, que tiene características que no guardan relación con lo que un gobierno pueda manejar o no en relación a la tendencia de la deuda. Uh-huh. Sí se puede hacer, obviamente, políticas que puedan ir en el mediano y largo plazo a mejorar aquello. Nuestro modo de ver los pilares fundamentales para una mejora un poco de los indicadores de deuda, porque aquí hay un indicador que no se ha mencionado muy bien, que es el de la carga financiera mensual, ¿ya? Que es el RCI, que el informe también lo saca, que la actualidad es del 25%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que del flujo de gasto mensual que tiene un hogar, el 25% corresponde al gasto en deuda, comisión o intereses de la misma. ¿Ya? Este es uno de los datos más altos a nivel comparado internacional. ¿Ya? Si bien el stock de deuda, la cantidad de deuda acumulada en Chile, no es tan alta, lo que le cuesta el salario, pagarlo mensualmente, es muy grande. Y eso se debe a los bajos salarios. ¿Qué sucede en esos países que mencionabas, como el 99% por ejemplo, en Noruega? Dinamarca, que es quien tiene el indicador más alto en términos del PIB, ¿cierto? Con un 120% de deuda en relación al PIB, tiene un ingreso, una deuda sobre ingreso disponible al 313%. ¿Ya? Uh-huh. En cambio, su carga financiera es del 16%. Eso es más de salario. Exacto. ¿Cuánto tú destinas de salario al pago de la deuda? Por lo tanto, la deuda en Chile es relativamente mucho más cara, sistémicamente hablando, que la deuda de otros lugares, porque nuestra deuda es de corto plazo, es de necesidades básicas y está asociada a una alta tasa de interés, porque corresponde, ¿cierto?, a un consumo de hogares de alto riesgo. Sí. Porque en Chile la mitad, ¿cierto?, de los trabajadores gana menos de 350.000 pesos, alrededor del salario mínimo. Sí. El salario mínimo en Chile no alcanza para vivir mucho. Por lo tanto, un poco un gobierno, las armas que tiene son de políticas salariales, política económica a mediano y largo plazo, de mejoras de salarios, ¿cierto?, que están íntimamente relacionados con el modelo de relaciones laborales, con una matriz productiva que entregue trabajo de calidad, ¿cierto?, y también con un sistema de protección social que no nos obliga a endeudarnos en educación y en salud, por Exacto. ejemplo. Ir eliminando algunos elementos Exacto. que aportan al porcentaje de deuda. Que obligan a los hogares a endeudarse. Marcela, Alexander, vamos a ir a una pausa. Vamos a volver de inmediato con ustedes para seguir tratando este tema. Quédense con nosotros. Sigue en nuestra sintonía. Ya volvemos con Sin Pretexto. Radio Universidad de Santiago. Una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. Cuando comienzas un nuevo día en la ciudad, con sus bondades, complejidades y desafíos, hacemos propios esos temas junto con nuestros invitados, todo acompañado de la mejor música. Embarca con nosotros de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Estación Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Foro Universitario. En una conversación cercana y distendida, se revisan los problemas de mayor impacto que nos afectan a todas y todos. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Cómo se hace? ¿Por qué y quiénes lo hacen? Los periodistas Gabriela Martínez y Fernando Seymour le invitan a sumarse a un espacio donde representantes de la academia y servidores públicos comparten su mirada y eventuales soluciones. La cita es cada sábado a las 13 horas. Les invitamos a sintonizar nuestros programas con música de concierto en Radio Universidad de Santiago. De lunes a domingo a las 23 horas, los sábados desde las 21 horas y los días domingo entre 8 y 10 de la mañana y de 20 a 24 horas. Recuerde, la mejor música clásica de todos los tiempos la encuentra en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Chile Urbano, un programa dedicado a difundir fonogramas e información de la música popular urbana cultivada en Chile. Este programa es transmitido los martes y jueves a las 22 horas y los domingos a las 12 horas. Chile Urbano es producido y conducido por Álvaro Menantó. Anatomía de un libro, un encuentro con la literatura y sus mejores exponentes. Esos clásicos de siempre, junto a nuevas propuestas, son analizadas por diversos invitados a través de una conversación amena que incluye la disección de un libro, así como concursos y una puesta al aire de lo que sucede en la escena literaria. Anatomía de un libro, con Galo Gigliotto. El espacio donde la narrativa y personajes variopintos son los protagonistas. Estreno cada miércoles a las 20 horas, con repetición el sábado a las 14 horas. China en Chino. Un programa donde aprenderás este idioma milenario y te acercarás a la cultura china. Noelia Chaolín y Laura Olivera te entregan las bases para que puedas comunicarte en chino en diferentes contextos. Aprende de manera lúdica este idioma de un país globalizado que ofrece diversas oportunidades de negocios. Todos los días, China en Chino, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. 1:39 PM. En Radio Universidad de Santiago, continúa Sin Pretexto. En esta segunda edición de Sin Pretexto, abordando un informe del Banco Central que presentó ante la Comisión de Hacienda del Senado, en donde dice relación o aborda, ¿no?, los niveles de endeudamiento, entre otras cosas, ¿no? Pero ahora, hoy día, abordando los niveles de endeudamiento de los hogares chilenos, se alcanzaban en torno al 71.1% según este informe. En estudio nos acompaña la académica Marcela Vera, investigadora del Centro de Investigación, Sociedad, Economía y Cultura de la Universidad de Santiago, y Alexander Páez, investigador de la Fundación Sol, abordando estos números, estas cifras, estos guarismos entregados por el Banco Central y que han presentado preocupación a nivel nacional. Ahora, entendíamos, ¿no?, a partir de la primera conversación, que no es solo de Chile, sino que los niveles de endeudamiento son a nivel mundial. No obstante, en Chile existe una preocupación mayor considerada, ¿no?, la relación que existe entre la deuda y el salario. 25% decía el informe, señala el informe, ¿no?, que destina una familia, un hogar chileno, al pago de la deuda. Marcela, tu opinión al respecto, esta alta tasa, ¿no?, de destinación finalmente del salario al solo pago de deuda. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con esta visión de analizar los problemas mundiales y considerar, digamos, cómo en el fondo el sistema neoliberal, capitalista, ha generado en el fondo una acumulación extrema que finalmente se paga con deuda en contra de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Pero en el caso chileno tiene complejidades un poco mayores que en el resto del mundo, porque si bien, por ejemplo, los casos que presentaba de Noruega o de países desarrollados, en el fondo tienen mucha mayor cobertura social, tienen otro tipo de calidades de vida incluso, que les permite, digamos, no manejar el nivel de problemática humana que finalmente enfrentan las familias cuando están en situaciones de deuda. Entonces, en nuestro país, en cambio, aparte de los indicadores que muy bien comentaba Alexander, existen también problemáticas que están asociadas con necesidades tremendamente básicas que finalmente la sociedad no está cubriendo. Entonces, en definitiva, cuando uno mira como estas medidas que van exclusivamente a la orientación de empleos que son estacionarios, que realmente no son la generación de un empleo a nivel estructural que genere esta modificación en la matriz productiva, pues vamos viendo que finalmente la gente va teniendo también una percepción de cómo está generando entonces esta conducción el gobierno de Piñera respecto de las promesas también que hizo. Porque finalmente el gobierno de Piñera dijo que iba a generar más empleo. Y cuando uno va mirando los indicadores, todavía no tenemos indicadores del periodo de Piñera, pero lamentablemente estamos todos los economistas dando las señales de alerta, incluidos los estudios bancarios, los estudios de los bancos, diciendo que en definitiva no se está generando el crecimiento que debió haberse generado en este periodo, o que por lo menos estaban las expectativas para que existiera ese crecimiento. Sí, entonces cuando nos encontramos en la problemática de los hogares, miramos que esta situación no va a ser coyuntural, que efectivamente responde a una problemática que es social, pero que también es estructural. Alexander, y a partir de lo que señalaba también Marcela, ¿no? Mario Marcel también ponía el acento respecto de riesgos, respecto a la situación dada que presentó ante la Comisión de Hacienda del Senado. Y estos riesgos dicen relación con la dinámica de la economía, primer punto, digamos. No se sabe ciencia cierta hacia dónde se dirige la economía finalmente. Pueden haber indicadores positivos, pero no hay certeza respecto de estas propias dinámicas. Y el segundo es cómo esas dinámicas impactan en el mercado laboral, que puede poner en riesgo esta situación dada del 71% de los chilenos, de los hogares en deuda. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Respecto a estos riesgos manifestados por Mario Marcel. Sí, bueno, los riesgos son reales, sobre todo en un mercado laboral tan flexible y desprotegido como es el chileno, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, tales riesgos están. Un poco lo que a uno le ha llamado la atención es que en los ciclos positivos de la economía, que así se llaman, ¿cierto? Cuando la tasa de crecimiento estuvo alrededor del 5% promedio anual, ¿cierto? Eso no redundó efectivamente en un aumento de la calidad de los trabajos que se iban generando. Sí. Efectivamente, había un dinamismo de crecimiento del empleo bastante grande, ¿ya? La tasa de desocupación llegó también a niveles bastante estables. Pero lo que no hemos dado cuenta últimamente es, por un lado, que el ciclo económico no transmite, ¿cierto?, de forma efectiva, sí, crecimiento de empleo de calidad que redunde mejores salarios, una mejor calidad de vida. Por lo tanto, cuando vemos que el ciclo económico es menos dinámico que el anterior, eso es aún más preocupante en relación al mundo del trabajo, porque dado que, por decirlo así, las vacas gordas no nos sirvieron para quedar bien alimentados frente a las vacas flacas, cuando llegan las vacas flacas, estos indicadores empiezan a desmoronarse de manera más rápida de lo que uno esperaría según el ciclo económico. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. Hay una estructura del mundo del trabajo en Chile que es bastante precario. En los mejores momentos de crecimiento económico, nunca dejó de haber 1 millón de asalariados sin contrato laboral, por ejemplo. Nunca dejó de haber menos de 600.000 personas subempleadas, por ejemplo. Entonces, nuestro mundo del trabajo es bastante endeble. Sí. Entonces, frente a choques externos, frente a un decrecimiento o una menor tasa de crecimiento, los indicadores inmediatamente se van a empezar a notar, ¿cierto? Y un poco el indicador más notable, por un lado, es la carga financiera en los hogares y, por otro lado, la morosidad. Ojo, que yo no le bajaría tanto el perfil a la morosidad. En la actualidad es más de 4 millones de personas que se encuentran morosas según DICOM. El número de trabajadores en Chile es de 8 millones. Bueno, estamos hablando de que la proporción es más de la mitad de los trabajadores en la actualidad, ¿cierto?, tiene algún indicador de morosidad, de los cuales el 80% corresponde a personas que ganan menos de 500.000 pesos. ¿Ya? Entonces, un poco relacionado a bajo salario, un mercado laboral endeble, efectivamente lo que deberíamos observar de aquí en adelante es que estos indicadores, ¿cierto?, vayan empeorando, y ahí viene una medida que hay que lograr, ¿cierto? Hay que tener medidas que protejan, ¿cierto?, de estos niveles de deuda, pero sobre todo de la incertidumbre financiera que los hogares van a empezar a vivir de aquí en adelante. Le preguntaba a Alexander hace un instante el rol o la importancia que puede tener un gobierno, un ejecutivo, a la hora de pensar en mejorar estas cifras o darle más posibilidades a las personas de no tener que endeudarse tanto. Quiero irme también desde la perspectiva de cada uno de nosotros. El tema de la educación financiera cada cierto tiempo vuelve a estar en la palestra. Lo que se pueda lograr con una buena educación, un buen conocimiento de los instrumentos financieros, ¿es marginal respecto a poder bajar estos índices, Marcela, Alexander? Yo creo que efectivamente es importante que la gente aprenda a cómo, digamos, distribuir el dinero que recibe. Pero cuando la gran mayoría de la población está recibiendo menos de 350 mil pesos, aunque realmente lleve cada una sus cuentas y sea súper ordenado y todo, igualmente no le va a alcanzar ese monto de dinero. Por tanto, si bien es relevante a la hora de efectivamente ser sobre todo consciente de la situación en la cual se encuentra, la medida, digamos que prioritaria que vendría a resolver a lo menos o atenuar esta situación es que si nosotros estamos en una economía que es intensiva en recursos humanos y no en capital, pues lo que corresponde es efectivamente que los ingresos del país se distribuyan hacia las personas. Porque finalmente lo que tenemos hoy en día es que tenemos altas utilidades en las ISAPRES, altas utilidades en los fondos de pensiones, en la banca, en los retail, en las empresas de retail. Y entonces, claro, por una parte ellos están teniendo altas utilidades y por otra tenemos una población excesivamente endeudada. Entonces, efectivamente los mecanismos de distribución impactarían efectivamente en la disminución, digamos, de esta presión que existe sobre la gran mayoría de la población. Alexander, ustedes en muchos aspectos en la Fundación apuntan también a educar un poco a la población, pero ¿también compartes la apreciación de Marcela respecto a que podría ser también un elemento bastante marginal? Muy marginal, sobre todo en casos como el nacional. Como bien señalaba Marcela, es muy distinto a los casos en los cuales más bien lo que ocurrió en Europa fue la crisis hipotecaria, ¿cierto? Fue la crisis de aumento de patrimonio. Ese es como el tipo de deuda que hay allá. Entonces, hasta cierto punto, una mejor educación financiera podría afectar instrumentos financieros de esa índole. Pero cuando tenemos que en Chile tu endeudamiento es para pagar la mensualidad de la comida en el supermercado o vestuario básico, ¿cierto? Tenemos otra situación. Otra lógica. Claro. Mario Marcel señalaba también en este informe, en la presentación que nuestra guía, ¿no? Ante la Comisión del Senado la Comisión de Hacienda del Senado, la necesidad de establecer una agenda de fortalecimiento del sistema financiero, y apelaba a la ley de bancos, ¿no? Avanzar en una nueva ley de bancos, general de bancos. Tu opinión, Marcela, la posición respecto de qué ley tenemos y hacia dónde avanzar, que es la instancia, ¿no?, propuesta por Mario Marcel. Sí, lo que pasa es que nuestras tasas de interés están ancladas a la inflación que tenemos, pero hace muchos años que nuestra inflación está bastante controlada. No obstante, no han querido generar una política monetaria mucho más expansiva de lo que requeriría nuestra economía, porque así efectivamente también bajaría el costo del crédito. Finalmente termina impactando las tasas de referencia del Banco Central en las tasas de los bancos. Y en ese sentido yo creo que es importante también generar legislación al respecto. Porque por lo menos que haya un rango de mínimo y de una banda que esté en torno a la tasa que fije el Banco Central y no sean las tasas que vemos que a veces son del 200% más de respecto a una institución bancaria o de otra. O sea, son tasas que realmente uno dice, ¿cómo es posible que estén generando este nivel de carga sobre más encima sobre la población vulnerable? Que como claro, efectivamente Alexander comentaba, es una población más en riesgo y por tanto ellos se creen con el derecho de cobrarles más. Entonces, por el riesgo de la deuda. Entonces, claro, frente a ese tipo de escenarios se requiere de generar también instrumentos que transfieran incluso la parte de las utilidades que están teniendo los bancos hacia otros sectores de la economía, que tengan una visión mucho más social respecto de la reinversión de esas mismas ganancias. Nosotros hoy en día vemos cómo las instituciones bancarias están básicamente al servicio de la construcción de conglomerados en nuestra economía. Entonces, es muy difícil así pensar que vamos a poder generar el dinero suficiente a nivel financiero para otro tipo de sectores. Alexander, lo mismo comentar lo planteado a Marcela. Y a la luz que ya estamos ya casi cerrando la entrevista, dejar un tiempo para que nos puedas comentar un poco de la campaña que tiene la Fundación Sol. Sí, dos cositas sobre el tema de la ley de banco. Uno, que es muy importante regular lo que se llama la banca en la sombra, regular el retail financiero, regular las casas comerciales, porque la ley general de banco no está bajo su alero regular las casas comerciales y el retail financiero en general. Así que, ojo con eso, ellos pueden calcular la tasa de interés, digamos, de forma bastante libre. Ya, no están como los bancos sujetos a esta Ley General de Banco, y es donde los sectores de más bajo ingreso más se endeudan. Uh-huh. Y es donde ahí la tasa de morosidad más alta. Sí. Entonces, un poco eso. Y lo otro es que la Ley General de Banco, desde los 80 hasta la actualidad, lo que ha ido haciendo un poco es dejar al arbitrio de los mismos bancos, ¿cierto?, la autoevaluación sobre uh-huh. los mismos riesgos que van corriendo en relación a préstamos, ¿cierto?, o a endeudamiento en general, a apalancamiento en general. Uh-huh. Entonces, hay mayor autonomía hacia los bancos para ir considerando cuáles son, ¿cierto?, las reservas y cuál es el tipo de apalancamiento que tienen que tener las mismas instituciones. Uh-huh. Por lo tanto, es mayor desregulación uh-huh. sí. hasta cierto punto. Es mayor regulación en la medida que se le exige al mismo banco regularse más, uh-huh. pero es el mismo banco el quien tiene que hacerlo. Entonces, eso también es bien, bien llamativo de lo que se pretende hacer. Y, por lo tanto, se está configurando una escena de mayor desregulación al mismo tiempo que de mayor riesgo en la población. Sí. Y esa combinación puede ser un tanto complicada en el futuro. Alexander, te dejamos también un tiempo para que nos hables de la campaña de la Fundación. Bueno, sí, estamos en este preciso momento en una campaña de microdonaciones ciudadanas. Ya nosotros somos una organización sin fines de lucro, ya que básicamente trabajamos con organizaciones sociales, sindicales, fundamentalmente, sin financiamiento de empresas ni de partidos políticos. Tenemos un pensamiento bastante independiente y autónomo, y por lo mismo estamos en este minuto en una campaña en la cual se nos pueda, ¿cierto?, permitir crecer, uh-huh. ¿cierto?, seguir aportando en el debate público para tener una perspectiva crítica, transformadora y un conocimiento libre y público, ¿cierto?, que es un poco a lo que nosotros nos dedicamos. Uh-huh. Así que si a alguien le hace sentido nuestra labor, está de acuerdo con nosotros, lo invito, ¿cierto?, a sumarse a esta campaña. Es cosa de meterse a la página uh-huh. web www.fundacionsol.cl/donar. Uh-huh. Ahí va a estar, ¿cierto? Hay un techo máximo, ¿cierto?, de donación para que no tener grandes donantes detrás uh-huh. de nosotros. Sí. Así que eso, muy agradecido uh-huh. por el muy espacio. Bien. Muchas gracias. Alexander Páez, Marcela Vera, muchas gracias por haber compartido con nosotros el diálogo y el debate en Sin Pretextos. Muchas gracias. Muchas gracias.